vamos a hablar con Ceci para que nos cuente qué, de qué se trata esto, que es un encuentro de asociaciones cooperadoras. ¿A dónde va a ser? ¿Quiénes van? ¿Quiénes vienen? ¿Cómo es todo? Nos lo va a contar. Buenos días, Ceci. ¿Cómo estás? Bienvenida al aire de Radio Grito. ¿Nos escuchás? Hola, sí. ¿Cómo están? Hola, Pancho, la Flor. Hola a todos los que escuchan la radio. Aguante, Ceci, bienvenida aquí al aire de Grito. Bueno, recién Francisco te presentaba como docente, pero además docente, mamá, y se viene este encuentro de cooperadoras escolares en la provincia de Córdoba. Esto es, bueno, el fin de que viene en realidad, ¿no? Porque dura varios días. Sí, es el viernes y el sábado de esta semana, del fin de que viene. Uh-huh. Es el viernes 19 y sábado 20. Es un encuentro de cooperadoras que estamos coordinando, bueno, algunas cooperadoras de distintos lugares de la provincia de Córdoba, de Capital, de Cruz del Eje, de Marcos Juárez, bueno, de acá de Mina, de Río Tercero, somos los coordinadores. Uh-huh. Y bueno, nos acompañan, por supuesto, y nos enmarca la Subdirección de Cooperadoras Escolares de la provincia de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Qué, para la gente que está, que por ejemplo no tiene contacto con el mundo escolar, como es mi caso, porque no tengo hijos ni nadie que te me meta en ese mundo, ¿qué función cumple una cooperadora dentro de una escuela? Bueno, mira, justamente en la función que cumple y el rol que tienen las cooperadoras en las escuelas es uno de los temas que vamos a abordar en el encuentro. Y bueno, las cooperadoras son... acompañan y sostienen el proyecto educativo de las instituciones educativas, ¿no? Uh-huh. Es una entidad totalmente aparte de la escuela, es totalmente autónoma, por supuesto que estamos acompañados por los directivos, pero las decisiones que toman son autónomas, nos regimos por la ley de cooperadoras escolares, estamos inscritos en un registro de la provincia de Córdoba que se llama REPASE y en un registro nacional que se llama RENACOPE, que es el Registro Nacional de Cooperadoras. Bueno, ellos nos enmarcan desde lo legal, tenemos acompañamiento de contadores, abogados y, bueno, el trabajo que hace la cooperadora, por supuesto, que es quienes ofrecen o acompañan todo el trabajo que se realiza en las escuelas, porque bueno, si bien la educación es pública en cuanto al sueldo de los docentes y los edificios, todo lo que está dentro de la escuela lo pone una cooperadora. Uh-huh. En realidad nosotros, yo pertenezco, soy presidenta hace 5 años de la cooperadora de la Escuela Experimental Proa, que es una escuela nueva. Todo y cada cosa que se ha puesto en la escuela lo hemos hecho siempre desde la cooperadora, ¿no? Uh-huh. Perfecto, bien. Bueno, ¿y hay antecedentes de un encuentro de cooperadoras acá en la provincia de Córdoba, en la calle Entras la Sierra? No, la verdad que en realidad esta es la primera instancia de capacitación dentro de la provincia de Córdoba. Sí, realizamos capacitaciones virtuales a través de las páginas del INPOL, que bueno, a los cooperadores que estén escuchando los invito a ingresar a la página. Hay muchas capacitaciones que se están dando en este momento, sino que ya... han finalizado, pero que están colgadas y que estaba buenísimo que se puedan ver. Y este es el primer encuentro, estuvimos el miércoles pasado en Córdoba, en la subsecretaría organizándonos nosotros los coordinadores, y bueno, estamos con muchas expectativas, con muchísimas ganas de que la gente participe. Sabemos que es muy difícil para todos ir a Córdoba, bancarse 2 días, así que una de las opciones que pudimos conseguir es que se va a transmitir por YouTube o por Facebook Live las conferencias del día viernes, que son todas exposiciones de personas expertas que van a venir, que vienen de Buenos Aires, de Córdoba, y el día sábado van a hacer los trabajos en comisiones, que es el trabajo más duro y bueno, más cercano con todas las otras cooperadoras de toda la provincia, ¿no? Ceci, buen día, ¿cómo te va? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Bien. Cuando vos decís que estás como coordinadora, ¿te referís a la escuela que concurre tu hija y a la escuela PROA o hay como una instancia que de coordinación de las asociaciones cooperadoras de Tras la Sierra? ¿Cómo es? Yo soy presidenta de la cooperadora de mi hija, pero estamos coordinando cooperadoras Tras la Sierra. ¿Qué quiere decir? Nosotros asistimos a quienes nos soliciten ante alguna necesidad, preguntas, dudas que tengan o lo que sea que a las cooperadoras les surja, las asistimos. Bueno, vamos a las escuelas o a veces vía telefónica, depende qué, para que, bueno, la cooperadora funcione siempre de la mejor manera, porque esas cuestiones también van a traer aparejado a aportes que pueden venir de Nación, aportes económicos que hemos estado recibiendo que vienen de Nación, y también están legales en cuanto a lo que es toda la papelería y la documentación necesaria para llevar a una cooperadora, para que exista una transparencia y, bueno, así se pueda obtener también más conformidad con con la comunidad educativa, ¿no? Sí. Que sepa que lo que está trabajando una cooperadora. Como entidad autónoma, una cooperadora, ¿legalmente tiene personería, son asociaciones civiles o cómo es esa parte? Hay 300 cooperadoras que en la provincia de Córdoba que son asociaciones civiles. Uh-huh. El resto somos simple asociación que se llama, es la denominación legal que nos encuadra. Sí. Y somos 3.500, alrededor de 3.500 cooperadoras. Claro, de asociación simple, digamos, sin papeles, digamos, con simple personas. Simple asociación, sí, sí, sí. No. ¿Qué diferencia encontrás, Ceci, vos que te ha tocado estar como de los dos lados, de algún modo, ¿no? Fuiste directora del jardín, ahí en Nono, entre, bueno, el rol que le cabe a la dirección de una institución educativa en cuanto al funcionamiento de la cooperadora y en este otro rol como mamá? Son dos trabajos que van caminan paralelos, se necesitan unos a otros, pero es muy distinto porque la cooperadora acompaña el proyecto pedagógico de la escuela, y eso lo va a brindar desde la dirección, desde su gestión, desde el equipo docente, y lo acompaña y organiza eventos y formas de abordar desde lo económico también esas necesidades. Y en el caso de la dirección, no, bueno, eso es organizar una escuela no solo a nivel administrativo y organizativo institucional, sino también de lo pedagógico, ¿no? Y somos quienes avalamos que las solicitudes en el marco de materiales pedagógicos que se realicen a las cooperadoras estén enmarcadas dentro del proyecto educativo y que no sean decisiones arbitrarias, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué cantidad de cooperadoras del Valle de Tras la Sierra van a estar participando de este primer encuentro en Deanfunes, si tenés ahí más o menos un relevamiento? Sí, bueno, mira, por lo pronto, hasta el momento somos solo 3 cooperadoras que van a participar, que me hayan comunicado a mí, ¿no? Uh-huh. Bueno, justamente por esto nos acercamos a los medios de comunicación para que, bueno, llegue a todos y a los más lugares posibles. Yo les voy a compartir mi número de teléfono, que es con característica de acá, 3544, y mi número, que es 609173, para quienes se quieran comunicar conmigo, que me pasen su nombre y a qué cooperadora pertenece, y yo les paso el link y la información que ellos requieran para participar del encuentro. Dale, Ceci, de una. Bueno, te agradecemos ahí tu contacto y contanos, es el fin, así que la semana que viene estamos en contacto de vuelta para que cuentes un poco cómo estuvo este encuentro de acá de cooperadores escolares en nuestra provincia. Dale. Te digo que estamos muy, muy entusiasmados porque lo que usted hace en cooperador es un voluntariado de honores, sí, completamente, y es impresionante la cantidad de personas y familias que participan de este voluntariado. Nos animamos a decir que es el movimiento de voluntariado más grande que existe en Argentina, porque es muy, muy grande la cantidad de gente que dona su tiempo, su trabajo, todo su conocimiento en pos del apoyo a los proyectos educativos de las escuelas. Y que sin esto las escuelas no funcionarían. Así que estamos muy entusiasmados a que los padres y las familias que participan de las cooperadoras se empoderen. Ese es nuestro nuestro lugar en este encuentro, ¿no? Darles conocimiento para que ellos se empoderen y puedan saber que tienen un espacio y una toma de decisiones. Hablábamos con Ceci Balmaceda.